Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Los conflictos familiares. Conflicto es un choque entre actitudes, intereses, ideas, comportamientos, metas, necesidades o recursos opuestos. El conflicto tiene siempre un carácter transaccional, o sea, que solo se da entre varias personas o entidades. Dentro de la familia también se cumple el dicho popular: donde uno no quiere, dos no pelean. Pero las tensiones y conflictos son inevitables en cualquier tipo de grupo humano, en cualquier relación humana. No es extraño que se presenten en toda familia, por más unida y armónica que sea, desde ligeros desacuerdos, callados y ordenados, para decidir qué programa se va a realizar el fin de semana o qué plato se debe preparar para el almuerzo, hasta conductas agresivas entre los esposos o el padre con los hijos o los hermanos entre sí. Es prácticamente imposible que no haya conflictos entre los miembros de la familia y de un grupo familiar con otro, como pueden ser con los tíos y los primos, o con la familia política del cónyuge, o con la familia del vecino. ¿Cuáles son las causas de los conflictos? ¿A qué se deben los conflictos familiares? Nunca terminaríamos si tratáramos de enumerar los temas más frecuentes de conflicto en la familia. Nos atrevemos a mencionar, en primer lugar, por su frecuencia e importancia, los problemas afectivos y sexuales. En segundo lugar, múltiples divergencias en el manejo del dinero, de las posesiones materiales y otras causales de tipo económico. Y en tercer lugar, los problemas de los hijos antes de traerlos al mundo, cuando son niños pequeños, y mucho más graves cuando alcanzan la adolescencia o se vuelven mayores. Mencionemos algunas de estas causas de los conflictos. Y la primera son las diferencias individuales. Cada persona tiene una personalidad diferente. Una rama especial de la psicología estudia las diferencias individuales. Es la psicología diferencial. Y el famosísimo Gordon Allport, psicólogo emérito de Harvard, en su teoría de la personalidad ha hecho célebre el enfoque ideográfico, o sea, personal, para comprender a cada individuo. Solo si los esposos son individuos con personalidades diferentes, no es extraño que tengan diversas opiniones, intereses, necesidades, aficiones, maneras de ver las cosas, la vida y la familia. Segunda causa frecuente de conflictos son los así llamados ruidos en la comunicación. En los canales de comunicación familiar se pueden presentar malentendidos y problemas sobre la significación de un mensaje o la interpretación de un hecho. Los psicólogos de la comunicación nos hablan de ruidos. Mi marido llegó tarde y no vino a dormir en casa. Es un hecho. ¿Y a qué causa atribuyo su retardo o su ausencia? ¿A razones de trabajo o a la compañía de una amante? Esa es mi interpretación. Y puede haber un ruido aquí en la comunicación entre las dos personas. Puedo atribuirle a un motivo falso alguna conducta externa palpable. La llegada tarde. Tercera causa de los conflictos, la diversidad de metas y la escasez de recursos. Son frecuentes los conflictos acerca de una meta deseada por uno y no tan importante o rechazada por el otro, acerca de las acciones o medios de obtenerla. Muchas tensiones y conflictos se originan porque los recursos para conseguir esta meta son limitados. ¿Compramos un carro o invertimos los ahorros en modelar el apartamento? ¿Es más conveniente adquirir un televisor o arreglar la cocina y la nevera? ¿Gastamos esta platica en la matrícula de la hija o hacemos una buena fiesta para sus 15 años? Cuarta razón de los conflictos de valores. Suelen ser bastante difíciles de resolver. Más delicados y profundos los conflictos en que se enfrentan los valores de las personas, o sea, divergencias relacionadas en la manera de ver el mundo o de una parte de la realidad, de apreciar lo que vale la pena, las prioridades en la vida. Uno puede cambiar su propia conducta o sus valores propios, pero no los valores ni la conducta de los demás. Ejemplo, ¿traemos un niño al mundo o todavía no? ¿En qué colegio vamos a matricular al niño? ¿En ese plantel tan renombrado y elitista, supremamente costoso, donde recibirá una educación bilingüe, pero laicista, secularizada y carente de formación religiosa? ¿O más bien, en un buen colegio, menos costoso, plantel que no ostenta buena fachada tanto, pero donde el hijo asimilará valores éticos y religiosos junto con una buena formación académica? Es un conflicto, a veces muy serio. Quinta causa de los conflictos, muy frecuente, más de lo que piensas, es la autoestima herida. Casi en todos los conflictos que vemos y que vamos mencionando sobre metas, hechos, recursos y muchos otros, serían mucho más fáciles de solucionar de manera objetiva y satisfactoria si no estuviera implicado entre ellos nuestro yo y nuestro amor propio. Cuando la persona considera el ganar o perder como un requisito para salvar su autoestima y una medida de su valía personal, la carga emocional suele ser grande y la solución no es fácil. La autoestima herida es una de las causas frecuentes de problemas. Añadamos algunas consideraciones sobre las estrategias para la solución de los conflictos. Y ante todo, tenemos dos enfoques sobre el conflicto. Primero, el enfoque negativo. Históricamente, se ha considerado al conflicto como algo negativo. Se le asocia con la rabia y la agresividad descontroladas, con la violencia física o psicológica de individuos conflictivos o guías inmaduras y grupos inmaduros. Es verdad que de los conflictos pueden seguirse muchos efectos perniciosos, como separaciones y divorcios, despidos y renuncias en la empresa, aun guerras entre las naciones. Los resultados negativos en el ámbito familiar pueden ser muchos. Reserva egoísta de información, desperdicio de energías, amargas desavenencias que pueden transformar el hogar en un infierno y a los seres amados en enemigos irreconciliables y finalmente innumerables separaciones y divorcios. Segundo, el enfoque positivo de los conflictos. Ya hemos afirmado que las tensiones y conflictos son inevitables aun en las familias mejor avenidas y que lejos de ser siempre perjudiciales, pueden aportar resultados muy benéficos siempre que se afronten y solucionen de manera madura. La versión de la psicología social contemporánea sobre la naturaleza de los conflictos es mucho más favorable. Las tensiones y conflictos no siempre son perjudiciales. Si se acierta a manejarlos con madurez, pueden resultar aún benéficos para las personas y los grupos. Lo importante es aprender a manejarlos. Afortunadamente, esta es la visión contemporánea que predomina hoy entre los analistas de la comunicación. Los especialistas sugieren que la visión antigua es con frecuencia inexacta o por lo menos parcial. El nuevo enfoque defiende estos principios. Los conflictos son inevitables. Muchas veces se pueden predecir y comprender. Son causados no solo por personas conflictivas, sino frecuentemente por una situación transitoria y corregible o por factores estructurales. Si se manejan adecuadamente, los conflictos pueden ser una parte muy útil en el proceso de cambio y en el crecimiento, sea de las relaciones interpersonales, como en los asuntos de interés más general de la sociedad y de la humanidad. Mencionemos algunos posibles efectos beneficiosos para el ámbito familiar. Conocimiento de la propia personalidad y de los demás parientes, profundización en los propios valores y los de la otra persona, descubrimiento de zonas más amplias en que hay acuerdo latente, más energía y motivación para el amor, mayor compromiso en el amor mutuo, innovación y creatividad para la toma de decisiones de mejor calidad que conduzcan a mayor bienestar psicológico y económico en el hogar, aumento de la fe y de la confianza en la divina providencia. Son unos de los efectos positivos de los conflictos bien manejados. Vivir satisfactoriamente con ellos es propio de personas maduras y realistas. Manejar acertadamente los conflictos es dar la prueba máxima de amor, respeto y habilidades de comunicación que se saben aprovechar hábilmente en una familia. Unos sólidos principios religiosos y una práctica que no sea un mero barniz superficial, sino la savia profunda que entre en la vida conyugal y hogareña, pueden transformar el esfuerzo de muchos conflictos y el estruendo de los mismos en notas de armonía y lazos de unión más estrechos. ¿Cuáles son los estilos en la negociación de los conflictos? Generalmente, la negociación será la misma para manejar un conflicto familiar que para manejar una empresa o para manejar las relaciones internacionales. Pero la misma negociación puede realizarse con cuatro estilos muy diferentes. Ponle atención a lo siguiente. El primer estilo para manejar los conflictos es yo gano y tú pierdes. Yo gano y tú pierdes. A toda costa decides comprar el carro, si eres el marido, o matricularte en la universidad, si eres la esposa. No importa que la relación en que ustedes dos se encuentren o que el otro cónyuge tenga que aguantarse, ni que haya lágrimas y discusiones agrias y que se llegue a peleas, insultos o un rompimiento serio, con tal de que yo gane, aunque el otro se friegue. Recuerda la máxima muy sabia: la solución del problema no es una batalla que hay que ganar a costa de la derrota de una de las partes. El principal medio para solucionar conflictos es yo gano y tú pierdes. El segundo, tú ganas y yo pierdo. Tú ganas y yo pierdo. O sea, darse siempre por vencido. Que se haga como tú quieras. Aunque yo tenga mis razones en contra, lo importante es que no haya problemas entre los dos. Algunas veces convendrá ceder si el asunto no es de mayor importancia, mientras la mutua relación sí lo es. pero generalmente las decisiones deberán tomarse llegando a un acuerdo razonable que logre una solución del problema mismo y simultáneamente mantenga la buena relación entre los interesados. De ordinario también es una manera negativa de solucionar el conflicto. Aunque parezca paradójico, una rendición incondicional también puede enfurecer a ambos contendientes. La segunda manera de solucionar conflictos es: yo pierdo y tú ganas. La tercera: yo pierdo y tú pierdes. O sea, que ambos perdemos. Parece extraño, pero hay gente tan miope y tan egoísta que prefiere salir perdiendo con tal de que el otro no se la gane. Aquí juega un nefasto papel el amor propio, el orgullo malentendido. Lo vemos todos los días en muchos pleitos que cuestan millones, pero la contraparte, lo importante es que el otro no se salga con la suya, que no me la gane. ¿Podrá ocurrir entre dos esposos lo que estamos describiendo? ¿Yo pierdo y tú pierdas? Parece absurdo, pero sí ocurre. Con tal de que no me la ganes, que ambos perdamos. La tercera manera es la peor de todas. Yo pierdo y tú pierdes. Y la cuarta, ponle atención, yo gano y tú ganas, yo gano y tú ganas, lo cual equivale a decir, ambos ganamos. Es el método que integra los intereses, buscando la ganancia de ambas partes mediante una negociación. Esta sí es una verdadera negociación productiva que puede resolver el conflicto y estrechar la relación entre las partes. Ojalá sea el método preferido en tu familia. Para usarlo, es indispensable el diálogo, arma a la cual, tema a la cual dedicamos otro capítulo de reflexiones. Pero yo gano y tú ganas. Hay que ceder en algo, pero para buscar la solución del problema. Quizás el contendiente tiene algo de razón que yo se la puedo conceder, y yo también tengo algo de razón en la cual puedo ganar, pero cediendo en lo que tengo que ceder. Son los cuatro estilos predilectos para la solución de conflictos, que te los resumo. Primero, yo gano y tú pierdes. El segundo, yo pierdo y tú ganas. El tercero, ambos perdemos. Y el cuarto, yo gano y tú ganas. Los invito, estimados oyentes, a elevar una oración por medio del Espíritu Santo para que los ilumine en la solución de sus conflictos. Que no sean ellos un motivo y una causa de división entre ustedes, sino un motivo de progreso y de armonía personal.